En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Elche en Punta, el día de hoy, viernes 21 de julio de 2017, en el que vamos a hablar de la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol con esa presentación de Iván Calero y también de lo que tiene que decir el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, y también de balonmano. Escúchanos ya en el 101.4 FM, en tu radio, también en la televisión, en la TDT, si pones Tele Elche puedes escuchar la radio televisada y también desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es, en nuestra aplicación para dispositivos Android y por supuesto en la aplicación TuneIn. Voy a resumirte de qué vamos a hablar hoy en el Elche en Punta de hoy viernes con la sintonía de los titulares. El Elche Club de Fútbol presenta a Iván Calero, extremo de 22 años, procedente del Sparta de Rotterdam y que lleva ya dos semanas entrenando con el equipo a las órdenes de Vicente Mir. El futbolista madrileño se ha mostrado motivado con su llegada al Elche y promete trabajo y esfuerzo para conseguir el objetivo que no es otro que el del ascenso. Además, pese a llegar de la primera holandesa al grupo 3 de la segunda división B, Calero considera su fichaje por el Elche como una oportunidad enorme y única para seguir creciendo como futbolista. Escucharemos las palabras de Iván Calero en su presentación y también al director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que asegura que hay acuerdo total con el Tenerife y que la oficialidad de la marcha del andaluz al cuadro canario está pendiente de terminar todo el papeleo. Cordero también hace valoración de la plantilla que hasta ahora ha confeccionado para el Elche, una valoración, la escucharemos, bastante positiva. Además nos cuenta que los refuerzos que restan para las fichas senior, dos vacantes, son para la banda y la media punta y que habrá más variedad en las cuatro fichas que quedan para jugadores sub-23. Y la pretemporada, los amistosos comienzan mañana oficialmente con ese partido entre el Elche y el Crevillente a las 8 de la tarde en el campo Manolo Macía de Santa Pola. Y en clave polideportiva hoy tenemos otra entrevista en directo que tiene que ver con el balonmano, porque si ya entrevistábamos a Juan Antonio Asencio Mayer, que es uno de los candidatos a la presidencia del Club Balonmano Elche, hoy entrevistamos al otro candidato, a José Pedro Ruiz Rayo, en directo aquí en Elche en Punta, para que nos cuente sus propuestas de cara a presidir este histórico club de balonmano ilicitano. Hacemos una pausa para la publicidad, no te muevas, enseguida estamos aquí de nuevo para contarte toda la información del Elche Club de Fútbol y también del deporte ilicitano. Una pausa y regresamos enseguida en Elche en Punta. Hasta ahora. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¡Hey! Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresa. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento. Por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Teleelch Radio Marca, 101.4. La radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta para contarte la presentación de Iván Calero como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, que ha tenido lugar hoy en el Martínez Valero. Recordamos que Iván Calero fue el noveno fichaje del Elche Club de Fútbol y que es un jugador de banda, que es un jugador diestro, pero que juega de extremo izquierdo o en la media punta. Tiene 22 años y nació en Madrid. Se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, incluso llegó a debutar en Segunda B con el filial colchonero. En 2014, con tan solo 19 años, hizo las maletas para jugar en Inglaterra, donde formó parte del Derby County y jugó cedido en el Burton Albion. Después, en julio de 2016, firmó por el Sparta de Rotterdam en Holanda, donde ha alternado el primer equipo con la base. Además, hay que destacar, y es un dato interesante, que Calero ha sido internacional por España en categorías sub-16, sub-17, sub-18 y también sub-19. Un futbolista que con estos datos pues parece ser que es un refuerzo de calidad para el Elche Club de Fútbol, pero ahora hay que ver qué da de sí sobre el césped, sobre el verde, para aportar cosas al Elche Club de Fútbol. Hoy, como decimos, ha tenido lugar su presentación y lo ha presentado de esta forma el director deportivo Jorge Cordero, que ha sido su principal valedor. Presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. Se trata de Iván Calero. Es un jugador joven que viene de la liga holandesa, donde su demarcación es media punta o puede jugar también en banda izquierda, a pesar de diestro. Es un jugador, desde mi punto de vista, interesante porque te puede dar diferentes opciones en ataque. Es un jugador con calidad, con buen juego interior, donde también tiene una gran visión de juego en los últimos metros, ¿no? Yo creo que por su edad me parece una opción interesante para también usar una plaza de la de sub-23. Y seguimos hablando ahora con el jugador, con Iván Calero, al que le preguntamos por qué se ha decidido este futbolista por venir al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues obviamente porque el proyecto es muy bueno, ¿no? La ambición que tiene el club de subir a segunda división, de volver al fútbol profesional, pues siempre es un atractivo para mí, ¿no? Y como futbolista, venir a un club de primera división, que a pesar de la situación, pues ahora mismo estamos en segunda B, pero el proyecto es bueno, como he dicho, es una oportunidad enorme para mí para crecer como futbolista. ¿Y qué supone para Iván Calero dar ese paso de la primera holandesa a venir al grupo 3 de la segunda división B? Bueno, como he dicho antes, para mí es una oportunidad para crecer, ¿no? Para mejorar y como he dicho, venir a un club de primera división pues siempre es un paso adelante. Le preguntamos que cómo se define como futbolista, pero no le gusta hablar de sí mismo. Prefiere que le juzguen los demás. Bueno, yo tampoco me gusta hablar de mí, ¿no? Entonces, lo veremos en el campo, ¿no? Cuando vaya pasando la temporada veremos cómo voy funcionando, pero lo que te he dicho antes, no me gusta mucho hablar de mí. ¿Y por qué se marchó tan joven al extranjero? Recordamos que estaba en el filial del Atlético de Madrid, incluso compartió vestuario con el ex franjiverde Héctor Hernández, pero con 19 años decidió hacer las maletas y poner rumbo a Inglaterra para jugar en el Derby County. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión siendo tan joven? Bueno, se me presenta una buena oportunidad, ¿no? Después de acabar contrato en el Atlético, y siempre salir fuera es, para un futbolista y joven como era yo, es una gran oportunidad. Entonces, pues tomamos la decisión de ir para allá y la verdad que muy contento porque me ha ayudado mucho a crecer como futbolista y como persona y a madurar y a ser mejor. Y ahora es para él un reto el hecho de tener que adaptarse a la segunda división B de España, llegando de fútbol tan distinto como es el fútbol inglés o el holandés. Sí, bueno, España en general, la mayoría de sus categorías pues son, hay equipos muy competitivos, ¿no? Entonces, para mí es un reto, para el club es un reto y lo que queremos es hacer las cosas bien desde el principio y poder estar arriba para cumplir el objetivo. ¿Y cómo valora Iván Calero a la actual plantilla del Elche Club de Fútbol? Llevamos poco tiempo trabajando, pero el grupo de jugadores a priori parece muy bueno, hay buen ambiente dentro del vestuario y la verdad que con muchas ganas todos de seguir trabajando, de seguir haciendo las cosas bien y empezar a competir cuanto antes para lo que he dicho antes, llegar a final de temporada y poder cumplir los objetivos. ¿Y es para Iván Calero una responsabilidad o una presión añadida el hecho de que Cordero, pues como lo hemos escuchado antes, haya confiado tanto en él, siendo una apuesta personal del director deportivo? Sí, bueno, a ver, yo estoy muy agradecido tanto a Jorge como al cuerpo técnico de todo el mundo por haberme dado la oportunidad de venir a este club. Entonces, tampoco hay que meter presión de más, ¿no? Entonces, simplemente hacer el trabajo bien, hacer las cosas bien, intentar congeniar en el grupo y a partir de ahí el trabajo de todos es lo que va a dar el éxito. Y como he comentado antes, coincidió en el filial del Atlético de Madrid con el ex franjiverde Héctor Hernández, que estuvo aquí hace dos temporadas, el año de Rubén Baraja, y anotó un gol en más de 30 partidos. Le preguntamos si ha consultado con él, ya dado que se conocen, si ha consultado con él antes de llegar al Elche Club de Fútbol. Coincidimos un año, la verdad que terminamos con buena relación y él siempre habla bien del Elche, ¿no? Él estuvo aquí hace dos años, me parece, en segunda división y me ha hablado muy bien del Elche. Pues son palabras de Iván Calero, al que le deseamos mucha suerte y esperemos que tal vez podamos verlo mañana en ese partido en Santa Pola ante el Crevillente en el primer encuentro de la pretemporada. Vamos a escuchar ahora al director deportivo del Elche, Jorge Cordero, porque es que el Elche ayer anunció un nuevo fichaje más. El centrocampista defensivo Manuel Sánchez, conocido como Manolín, aunque a partir de ahora en el Elche le van a llamar Manuel Sánchez, que procede de UCAM Murcia, con el que la pasada temporada jugó 12 partidos en segunda división, aunque es cierto que la primera parte de esa campaña la jugó en el Alcorcón. Con el fichaje de este cordobés, que va a cumplir 29 años el próximo mes de septiembre, el Elche refuerza con músculo el centro del campo, donde ya cuentan pues con Diego Benito y con Provencio. Manolín debutó en segunda B con 19 años en el Écija, 2007, y dos años después se marchó al Poliejido. Una temporada más tarde pues firmó por el filial del Córdoba y ya pasó por equipos como el Caravaca, el Guijuelo, la Ayalorca, y dos temporadas en el Huesca, con el que subió de segunda B a segunda división. En 2015 pasó a formar parte de Osasuna, con el que subió primera, aunque no llegó a jugar en la máxima categoría. Eso sí, coincidió con Nino y tuvo un papel importante en el playoff de ascenso. Ya el pasado verano firmó por Alcorcón, pero a mitad de temporada pasó a UCAM de Murcia, que es el equipo desde el que procede. Le preguntamos a Jorge Cordero que nos describa brevemente las prestaciones que puede dar Manuel Sánchez, este centrocampista defensivo, al Elche Club de Fútbol. Bueno, Manuel Sánchez es un jugador, desde mi punto de vista, su posición es vital en Segunda División B. La posición de medio centro defensivo en una categoría como la Segunda División B es muy importante desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que es un jugador que reúne las condiciones, de esa posición, como son el juego aéreo, la intensidad, fortaleza, recupera. Y en esa posición, de ese perfil, solo teníamos la alternativa de Verdú. Y bueno, yo quería reforzar esa posición, que como te he dicho, para mí es una posición muy importante y ahora la tenemos bien cubierta. Pues el Elche tiene ya su centrocampista defensivo para completar esa plantilla, de la que restan, recordamos, dos fichas de jugadores senior y cuatro de jugadores sub-23. Hacemos una pausita y seguimos hablando con el director deportivo del Elche sobre el caso Luis Pérez y más asuntos de la actualidad en clave de fichajes franjiverdes. Este verano en Aquapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta y vamos ahora a hablar del caso Luis Pérez y del Elche, porque ambos clubes han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador, en el que el Tenerife se compromete a dar un porcentaje de un posible futuro traspaso del poder andaluz a otro equipo, al Elche, y también a la cesión de un jugador. Vamos a preguntar a Jorge Cordero si el acuerdo está ya atado y bien atado y qué falta para que se haga oficial la marcha de Luis Pérez al Tenerife. Sí, ayer por la tarde llegué a un acuerdo con el Tenerife, con Alfonso Serrano, y bueno, ahora mismo está en el proceso de la firma, de cruzarse la firma, y yo creo que a lo largo del día se quedará todo cerrado, pero en este momento lo que es oficialmente todavía no está, pero yo creo, como te digo, a lo largo del día puede ser que esté ya finiquitado y lo haremos oficial. Pues durante el día se finiquitará la operación del pase de Luis Pérez al Club Deportivo Tenerife, y hay que decir que, según nos informan los compañeros de esta casa de Radiomarca Tenerife, lo que ha hecho el conjunto canario es ofrecer en contraprestación al jugador Santi Luque, un futbolista joven, nació en el 93, tiene 24 años, un jugador de ataque, segundo punta. Ofrecerlo al Elche a modo de cesión. Es un futbolista con el que no cuenta el conjunto tinerfeño para hacer la pretemporada y quiere buscarle otra cesión. Y es que lleva ya varias. Es un jugador que nació en Málaga en el 93, se ha formado en la cantera del Betis, hasta que en 2014 llegó al filial del Tenerife. Jugó 38 partidos, anotó 8 goles y debutó en la primera plantilla en segunda división. Pero lleva dos cesiones encadenadas: al Algeciras con 35 partidos, 3 goles, y al Melilla 34 encuentros y 6 goles. Y bueno, encajaría dentro de lo que quiere tal vez Jorge Cordero con ese refuerzo de con un jugador senior, reforzar la media punta del juego de banda con Santi Luque. Pero bueno, de momento es un ofrecimiento que ha hecho el Tenerife al Elche Club de Fútbol y que está por ver si finalmente fructifica la operación, tanto la de salida de Luis Pérez como la de una cesión al Elche procedente del Club Deportivo Tenerife. Y seguimos escuchando la voz del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ahora preguntándole sobre el asunto de la portería. ¿Sigue el Elche buscando un portero sub-23 o han convencido Juanma Osatoca para ser el portero suplente del Elche Club de Fútbol? Todavía no hemos llegado al punto de decidir sobre el tema de la portería, el tema del sub-23. También por nuestra parte estamos trabajando, mirando el mercado si hay algo interesante. Todo lo que sea interesante, pues si supera lo que tenemos en la plantilla, lo firmaremos. Pero de momento todavía no hemos jugado ni ningún partido amistoso ni nada, por lo que ahí realmente donde podremos valorar el nivel que dan los sub-23 en la portería. Y también queremos preguntarle, dado que le quedan dos fichas profesionales por cubrir, ¿qué tiene pensado hacer con ellas? ¿Qué posiciones quiere cubrir con estas dos fichas libres? Ya os hemos comentado que eran para el ataque, sobre todo la banda y la posición de media punta. Bueno, siempre, nuestro menos sí, porque en el centro del campo con la incorporación de Manolo ya incorporaremos algún chaval, alguna ficha sub-23 y algún chaval del filial. O sea, el centro del campo no, yo las tengo más vistas en los extremos, en la media punta, ¿no? Esas son más o menos los jugadores que nos pueden hacer falta de aquí a final de temporada. Pero siempre y os digo que si no supera lo que tenemos, o incluso jugadores del filial, pueden optar a estar ahí, pero falta mucho tiempo y si hay algún jugador de nivel lo ficharemos. Y también nos hemos interesado por la situación de Antonio Caballero, jugador que estaba en el filial. La temporada pasada debutó con Torín en el primer equipo. La verdad que jugó dos partidos a un nivel aceptable y que está entrenando con la primera plantilla. Pero el caso de este jugador es que no es sub-23, es un centrocampista y es una posición que tiene ya el Elche bien cubierta. Por tanto, según nos comenta Cordero, su situación, la verdad, es complicado hacerle un hueco en el primer equipo. Es un jugador que ya conocemos bien de la pasada temporada. Pero bueno, el problema que tiene Antonio que en esa posición no es sub-23, entonces es más complicada la situación de él. De momento está entrenando, mañana igual juega, en los partidos amistosos y bueno, en principio ese es el hándicap que tenemos con Antonio. Y nos ha confirmado que de momento Caballero pues no tiene contrato y vamos a ver cómo se resuelve la situación de este centrocampista que estaba en el filial y el año pasado hizo su debut como jugador profesional en el Elche Club de Fútbol. En general, ¿está Jorge Cordero satisfecho con la confección de la plantilla? Realmente estoy muy contento porque hasta el día de hoy estamos firmando lo que queríamos. Luego tendremos más suerte o no. Lo importante ahora es como dice todo el mundo, que estamos haciendo un gran equipo, pero bueno, a mí eso no me vale. A mí me gusta que me digan que hemos hecho un gran equipo cuando llevamos 10 partidos jugados de liga, ¿no? Entonces ahora mismo creo que tenemos un gran equipo, pero ahora lo importante es demostrarlo en el terreno de juego, que es donde quiero que me digan que estamos contentos. Ahora faltan todavía, nos quedan dos fichas libres y tenemos que ser lo suficientemente cautos y tener tranquilidad como para acertar en las posiciones que nos quedan. Pero bueno, queda un mes y medio de mercado prácticamente, un poco menos, y bueno, ahí estaremos a ver si lo que viene pues nos da un plus de calidad en ataque. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 D2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innova Ocular Dr. Soler lo sabemos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Tele-Elche Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta y como os hemos comentado, pues hemos acabado ya con la información del Elche Club de Fútbol y tenemos entrevista en directo con otro de los candidatos a presidir el Club Balonmano Elche. Ayer tenemos entrevista con Juan Antonio Asencio Mayer y hoy charlamos con José Pedro Ruiz, al que le conocen en el club por el sobrenombre de Rayo, para que nos cuente también sus propuestas para acceder a esa presidencia de este histórico club ilicitano. Pero primero vamos a saludarle. José Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamo? José Pedro, Rayo... Rayo, mejor. Muy bien, pues vamos allá, Rayo, para la primera pregunta, la evidente. ¿Por qué te presentas a ser presidente del Club Balonmano Elche? Bueno, ya el año pasado ya demostramos cierta desconformidad con el actual presidente de dirigir el club. Yo ya me aparté, no estaba muy conforme con cómo se estaban llevando las cosas y bueno, este año ya tocaba hacer elecciones y dimos el paso adelante. Y mira, en uno de los clubes más antiguos de España, pues por primera vez en su historia va a tener unas elecciones a la presidencia. ¿En qué no estabas de acuerdo con el anterior presidente, con Zoilo? Bueno, en la forma, a ver, en la forma de llevar el club, vamos, nos llevamos toda la vida aquí, él también, bueno, es una persona del club toda la vida, yo ya solo hice ver a ella, en una reunión tuvimos nuestras diferencias y yo ya me aparté. Entonces ya, pues, de este año decidí presentarme para intentar organizar el club desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la base. ¿Quién forma parte de tu candidatura, Rayo? ¿Con quién vas a estas elecciones? Vale. Nuestra candidatura, hay que decir de principio que no hay ningún empresario. Repito, no hay ningún empresario. Solamente hay gente que tiene sus hijos jugando en el club. Interés, ilusión y por los nenes del club. Está Luis González, vocal, que es su próximo contable. Tenemos a José Manuel Torres, lleva todavía ligado al club también, es comercial. Ramón Navalón, que se estará muy coordinado con Javier García, que es el actual tesorero del club, que nos ha comunicado que si ganamos seguirá con nosotros, y que es contable financiero. Mariluz, que es, tenemos una mujer también en la candidatura, será nuestra secretaria, es administrativa en Temper. Y Toni Talens, que también es conocido por su Instituto Carrús y especialista en acción social, uh-huh. Organiza el Chacarrer y ciertas cosas. Y bueno, y yo, José Pedro. Y te hago la misma pregunta que le hacía ayer a Mayer. Conforme está el club en estos momentos y la crisis financiera que atraviesa sobre todo el deporte amateur, ¿cuáles son tus propuestas para lograr una estabilidad económica en el club balonmano Elche? Bueno, a ver, es decir, el club también se han oído por ahí bulos que si ellos no estaban les iba a ruina, que tenían los sponsors de ellos. Bueno, te digo, el club actualmente ya tiene el presupuesto para el año que viene. En un presupuesto aproximado de 300.000 euros hay un desfase de 3.000 euros, es decir, no es nada, porque además lo vamos a yo creo que lo vamos a acabar con superávit. Y nuestra propuesta es saber manejar el dinero que entra. Los sponsors están ya todos firmados, Alberola está con nosotros, bueno, está con el club lo han hecho, no con nosotros ni con Valle. Uh-huh. Mustang ya me consta que hoy me parece que se firmaba. Y bueno, y la Picolinos en la base seguirá apoyando, y las subvenciones de diputación, de consellería, ayuntamiento, todas las subvenciones ya teóricamente están ya, vamos, en su, con su curso, siguiendo su curso. Y en el apartado deportivo, Rayo, dos preguntas. ¿Cuál es tu apuesta o la de tu candidatura para la base del Club Balonmano Elche, que ha sido, pues, tradicionalmente conocida en los últimos años como la mejor de España? Quisiera hacerte un recalco en el apartado económico. Sí, claro. El año pasado, vamos a ver, el año pasado en un presupuesto de 300.000 euros tuvimos un desfase ahí, hay un cerca de 60.000 euros. Nuestro proyecto es saber organizar el club, ¿vale? Uh-huh. Entonces el año pasado se compraron unas equipaciones para el club, que actualmente eran de acervis, están ya me parece que con 10 años de antigüedad descatalogadas casi. Entonces este año se tienen que comprar otras dos equipaciones, porque no se hizo bien el año pasado. También decir que contamos con un director deportivo, contamos con jugadores extranjeras, transfers, billetes de avión, pisos. Todo esto me parece que se va a ir a los 50.000 euros, ¿vale? Entonces, en un presupuesto de 300.000 euros, 50.000 euros es mucho dinero. Además, este año también se propuso poner una matrícula para los nenes para el año que viene, que de hecho no se ha hecho, afortunadamente, ¿vale? Porque había un desfase en el presupuesto de 9 a 10.000 euros, porque los nenes se lo han dejado. Pero la gente de arriba piensa, como se lo han dejado, pongo una matrícula así, no se van. Al contrario, cuando tu hijo dice que no quiere jugar, no juega, ¿vale? Entonces, ¿por qué se lo han dejado? Ahí está el problema. Tú bajas a la base y ves que tenemos 6 equipos cadetes, ¿vale?, este año, pero al final salen 4. Y terminan 3. Entoy dices, el masculino, estoy hablando, todos esos nenes que dejan de pagar su cuota, pues es mucho dinero para el club. Uh-huh. A ver, hay un equipo élite, competitivo, que es el equipo que tiene que representar al club, ¿de acuerdo? Pero los demás nenes quieren jugar con sus amigos a balonmano. Si tú no organizas eso de acuerdo, desde pequeñito, desde una coherencia, pues los nenes, cuando los cambias de grupo, se lo dejan. Uh-huh. Otros 10.000 euros que tenemos de fase. Entonces, en lo económico, yo somos muy positivos, es decir, si teniendo un presupuesto casi cubierto, si sabemos administrar lo que tenemos y apoyamos algo más, traemos a algún empresario, ¿vale? Pues yo creo que este año podemos sacar hasta con superávit perfectamente. Uh-huh. Ahora pasamos al deportivo. Sí, bueno, te preguntaba el tema de la base por eso. No sé si tenéis en mente poner más facilidades en el tema de las cuotas para que los padres vayan un poquito más desahogados para poder llevar a los niños a jugar balonmano, como nos cuentas. El proyecto de la base, en definitiva. Bueno, a ver la base. Hablamos de escuelas primero, ¿vale? En escuelas, sí. Te voy a decir, yo llevo toda la vida ligado a las escuelas. Además, he sacado muchísimos niños de los colegios para que lleguen al club. Persona muy importante, Juan Pablo Espinosa en su día lo fue y ahora es Mario de la Rosuna, ¿vale? Dosu está dirigiendo las escuelas. Bien es cierto que hay ahora mismo un pequeño bache de niños, pero no es debido al Club Balonmano Elche, ni a Mario, ni a nadie. Es debido al plan nuevo del ayuntamiento que ha cambiado, ha sacado los monitores de los colegios, quiere que los clubes se hagan cargo de los niños, entonces ahí hay un pequeño bypass que hay que intentar volver a reconducir para que los niños sigan jugando a balonmano. No hay menos ni más, es solamente eso. Al cambiar de acción en el ayuntamiento, pues hay que intentar reconducirlo todo. Me consta también, te tengo que decir que Mario Raúl Dosuna ha hecho una gran campaña, uh-huh. Está haciendo un gran trabajo en la base, reconocido por todos, y me consta que el otro candidato todavía no lo ha llamado. Se ve que no piensa contar con él en este proyecto, pero bueno, yo sí que si entro sí que pienso seguir contando con él. En el momento ya de los equipos empezamos con los equipos de élite, bueno, tenemos al Mustang ya que empieza a hacer dentro un poquito la competición. Estuve hablando con Joaquín, cuento sí. Con él, por supuesto. Me gustaría que el equipo fuera más ilicitano, pero bueno, las causas son las que son ahora mismo. Poco a poco estamos reconduciendo la situación, trayendo más gente que se nos ha ido. Y pero bueno, espero, confío en él, que es un gran entrenador. De hecho, lo tuve como compañero, estuvimos entrenando un año entero en mitad de pista yo, y me consta que es un gran profesional. Con José Luis Estabrano, porque José Alberola salió ayer el calendario, un calendario muy duro, por sí. Cierto, al principio. Es el equipo que más me preocupa en estos momentos, porque ha habido mucha fuga de niños, no solamente Manu, que se fue ayer, ¿vale? Uh-huh. Se han ido dos chavales a Santa Pola, dos o tres se lo han dejado, otros se lo han... Entonces me preocupa porque es un equipo que tenemos que mimar. Intentemos hablar con él, intentaremos, ya dije que eso va a ser un trabajo a dos o tres años, este año vamos a intentar salir como sea, mantenernos y vamos a intentar un trabajo a dos o tres años, recuperar gente, ilusionar a la gente con transparencia para que este equipo en dos o tres años podamos dar el salto a la máxima categoría. Uh-huh. Luego ya la base, ya si pasamos a la base te voy a decir lo que también nos copiaron ayer, posiblemente la mejor cantera de España. Yo añado con transparencia y mucha ilusión, ¿vale? Porque ese lema, ayer parece que el programa que leyeron era el nuestro en vez del suyo, el candidato contrario. Bueno, has mencionado el tema de Manu Vázquez, hay que recordar, creo que se ha marchado a Elda, ¿puede ser? Sí, Manu Vázquez sí. Se marchó a Elda, ya lo sabíamos, vamos, es un proyecto atractivo, han fichado a Fernando Latorre entrenador, todo se basa en base a él y bueno, eso tenemos que intentar aquí, ilusionar a la gente con trayendo a nuestros jugadores. Te recuerdo que ahora mismo hay cinco entrenadores que van a terminar en Nacional, uh-huh. ¿Vale? En nuestra cantera. Los entrenadores siguen, vamos, ahí se habló de subvencionarlos, de hacer cursos, los entrenadores están subvencionados. Los que están haciendo a mí un cursillo en Carrus, de monitor, el club paga el 50%, cuando se van a entrenar les pagan el 25%, vamos, que todo esto está ya funcionando, vamos, que no es nada nuevo, ¿vale? Sí. Y en cuanto al plan organizativo del club Rayo, he leído también tu programa, lo tengo aquí, que me lo has pasado estos días. Hay un punto que me gustaría profundizar y es con el tema de la base. Muchos años, bueno, todos los años en definitiva, el Club Balonmano Elche está representado por infinidad de equipos en los sectores y demás. Sí. Hay un punto en el que destacas que quieres que los equipos de sectores y campeonatos nacionales tengan una subvención del club. ¿Esto cómo encajaría en el presupuesto y demás? Bueno, a ver, normalmente este año no se ha dado nada. Siempre otros años se... El ayuntamiento aporta, creo que son 1.000 euros por equipo que va a un sector o algo así. Y desde el club antes se les da una equipación, unas camisetas para que vendieran y autofinanciarse. Nosotros vamos a intentar, administrando bien nuestras fuentes de ingresos, vamos a intentar ayudar un poquito más. Y sobre todo en la hora de la negociación también. Este año hemos jugado dos sectores en casa y nos ha costado muchísimo dinero, ¿vale? El cadete masculino fueron 7.000 euros cuando normalmente salen a 3.500 y el femenino 6.000. Entonces, vamos, son negociaciones con la federación, de ahí me refiero a mejorar los entes federativos, o traerlo a casa, pero que a los padres no les sangre tanto. Aparte de ayudarles económicamente, darles, oye, pues todos los medios que se puedan para que ellos se autofinancien, pero además intentamos aportar algo de dinero, porque con el último mandato antes de Zoilo se subió la cuota mucho, 100 euros, creo recordar, de golpe, para ayudar a los equipos en los sectores. tampoco se hizo nunca, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto, yo no te voy a decir una cantidad porque va a depender siempre del presupuesto, ¿vale? No te puedo decir, vamos a darlo en el 50%, pero que sepan que van a tener una ayuda. Incluso, el tema de bajar la cuota, a ver, yo te puedo decir, sí, te bajo la cuota, bien, te la bajo, estilo Montoro, el último año 1 euro. Y te baja la cuota, pero vamos, hay que ser realistas, por favor. Estamos en un club donde todos debemos de aportar. Hay que ver cada los que no tienen y los que tienen, pues, pagar su, en condición sus cuotas. No te puedo decir ahora mismo, no te voy a contestar, ni te, vamos, no voy a vender humo. Se ayudará en lo que se pueda. Y yo creo que aportando por parte de todos, yo creo que será bastante. Uh-huh. Y en cuanto me he apuntado, hay una pregunta para hacerte ahora, Rayo. Has mencionado al tema del Mustang y del vulcanizado Salverola. Sí. Imagino que el objetivo con el Mustang es estabilizarlo en división de honor y con el Alberola, pues, ir extendiéndolo poquito a poco de categoría. No sé si tenéis en vuestra candidatura un plan, no sé, 2, 3, 4 años vista para cumplir estos objetivos deportivos. Sí, te lo comenté. Son dos o tres años vista. Ya hablando con José Luis, este año va a ser ya difícil porque quizá las selecciones no han venido en el momento idóneo, porque es el equipo que se ha quedado un poquito colgado. No ha venido nadie afuera, pero es que lo que teníamos se nos está marchando. Uh-huh. Entonces, yo creo que en 2 o 3 añitos, con lo que nos está subiendo la cantera y recuperando gente que ya está en división de honor y que vuelven, y podemos hacer un proyecto ilusionante 2 o 3 años para dar el salto. De todas formas, no nos engañemos, el chico tiene una dificultad tremenda en ascender, pues, y además económicamente es muy muy muy difícil, pero bueno, desde la base en Elche siempre hemos tenido un equipo representativo y atractivo con un balonmano bonito. Uh-huh. Has mencionado de traer de jugadores de vuelta ilicitanos. Imagino que es un objetivo también difícil, ¿no? Porque la economía también afecta mucho ahí. Vemos cómo se van jugadoras y jugadores. Pues en femenino, por ejemplo, se han ido a África, Lara y compañía, y repatriarlas, imagino que económicamente es un gran reto. Sí, África la tuvimos aquí entrenando el año pasado antes de irse a Guardés y se pudo, quizás a lo mejor hablar con ella. No sé si eran... Lo que pasa es que ella también... ayer, el otro día, en una entrevista en un periódico y en el ASMR, creo recordar, y decía que se siente valorada, que se siente profesional y que la tratan, y quizás no sea todo el tema económico, sino que se sientan ellos queridos. Mm. ¿Me entiendes? No todo es el tema económico, sino tienes que mimarlos, tienes que hablar con ellos, tienes que hacer que se sientan valorados, que yo para mí es más importante esa faceta que el económico. Y los chavales que tenemos por aquí, bueno, yo los conozco a todos porque los he sacado de si no en mis colegios, los colegios de al lado, pero los he visto crecer en las pistas. Mm. y los conozco, y cada vez que hablo con ellos, súper agradecidos. Vamos, los chavales, y yo creo que cuando vengan están viviendo en Elche, están viviendo en vacaciones, cuando vuelvan, esta gente yo creo que apoyará, aportará mucho, y apoyará mucho a que sea el balonmano masculino en Elche, igual que el femenino. La Arayana ahora mismo está fuera de España, pero África se puede haber quedado en Elche perfectamente. Uh-huh. y Laura, bueno, afortunadamente Laura la tuve yo también, Juan mío, sigue en Elche, pero me consta que está recibiendo ofertas, hay que mimarlas para que se queden en casa. Sí, los buenos jugadores desde luego van a tener ofertas. Rayo, de la misma forma que ayer le pedí a Mayer que cerrase su entrevista con una frase para pedir el voto el lunes a los socios, también te la pido a ti. ¿Qué le dirías a los socios para que te votasen el próximo lunes? Mira, yo aquí todos nos conocemos ya en este pueblo. Somos una ciudad que nos conocemos. Yo, pues mira, afortunadamente, te quiero decir, hay 211 socios, ¿vale? Deberíamos de haber 400, porque inexplicablemente no tenemos un libro contable de socios, donde todo el mundo puede ir a votar. O sea, un par de reclamación, pues se han apuntado 15, 20, 30 más. Pero bueno, les pediría que los que estén, pues que vayan, voten ilusión, voten yo estoy aquí por un cambio, por no ser siempre lo mismo, que se quita uno y se pone el otro, se quita uno y se pone, esto va a funcionar así, ¿vale? Pues este año por primera vez en unas elecciones, el bando nuevo, la candidatura nueva completamente, la nuestra, y la otra pues es algo nuevo pero más de lo mismo. Entonces yo te diría pues que la gente vote y que piense, y que cuando van a la oficina y no hay nadie o esto, pues que piensen, que voten y que elijan candidato. Yo voy a intentar trabajar y manejar todo desde la base, con ellos, desde arriba, desde otra perspectiva. Muy bien, Rayo, pues la misma suerte que le des ayer a Mayer, también te la deseo a ti hoy para el lunes, estaremos atentos a los resultados. Muchas gracias por atendernos y que quede el mensaje, que la gente al menos vaya a votar. Un saludo. Venga, muchas gracias a ti, Adrián. Hasta luego, un abrazo. Champion. Cerramos el Elche en Punta de hoy contándote que, bueno, después de la entrevista con Rayo, otro candidato a la presidencia del Club Balonmano Elche, cerramos contándote que el Tenerife ha hecho oficial ya el fichaje de Luis Pérez por el conjunto tinerfeño. Así que Luis Pérez ya no está en el Elche, se ha marchado al Tenerife, ya es oficial. Ahora falta saber si el Elche va a recibir algo en contraprestación. Como decimos, de momento el Tenerife ha ofrecido al atacante Santi Luque al conjunto franjiverde. Nada más, te hemos informado sobre el Elche de fútbol, también sobre la segunda candidatura a la presidencia del Club Balonmano Elche. Nos despedimos, que paséis un gran fin de semana y nos vamos a escuchar el lunes. Buen fin de semana a todos. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.